50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del miércoles 1 de junio. Suspenden las clases en una primaria por la falta de calefacción. La escuela primaria número 19 General San Martín, ubicada en diagonal 73 entre 41 y 42, suspendió las clases hasta el viernes por la falta de gas y calefacción en el establecimiento. Los directivos le aseguraron a los docentes y a los padres y madres de los estudiantes que hicieron todos los reclamos, pero no hubo respuestas desde el consejo escolar. En este sentido, destacaron que los chicos debieron entrar a las aulas abrigados con camperas y frazadas para no sufrir el frío durante la jornada escolar debido a las bajas temperaturas y la falta de calefacción. Se encuentra abierta la inscripción de ingreso a residencias en salud. Se informó que la preinscripción será de manera online hasta el 17 de junio y la entrega de documentación presencial se extenderá hasta el 24 de junio. La misma se recibirá de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 2 y media del mediodía en la sede de la Región Sanitaria 11, ubicada en la calle 129 y 53 en el dique. Quienes deseen mayor información deberán ingresar a la página oficial del Ministerio de Salud bonaerense en www.ms.gba.gob.ar e ingresar al sitio de residencia. Un servicio que informa más cerca. El Centro Cultural Malvinas realizará un ciclo de cine mudo y música. A través de la Secretaría de Cultura y Educación, el municipio proyectará el film mudo Bárbara con música en vivo a cargo de Capela del Plata, que interpretará 6 obras del barroco italiano. Será el próximo viernes a partir de las 8 y media de la noche en el Centro Cultural de 19:51. La propuesta de cine y música se desarrollará con entrada gratuita en el cine municipal Eco Select del espacio. La temperatura mínima para hoy en la región es de menos 1 grado y la máxima de 12. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.